el abono del 50% que tiene que hacer el alumno, sí. ¿Lo tiene que aportar cuando se inscribe en el curso? No, se lo hace en plazo. En plazo. Cómodo. Mi pregunta era simplemente porque el éxito de un curso no es por el número de inscritos, sino por el número de alumnos y de alumnas que lo terminan. Por lo que si se ve desde tu concejalía en este caso, que los cursos no tienen un porcentaje de alumnos que lo terminan suficientemente alto, lo mismo habría que plantear entre la juventud otro tipo de como de encuesta o que envíen sugerencias para que realmente los cursos que se impartan sean los que realmente necesitan. Y yo personalmente, y creo que mi grupo, no consideramos que los cursos sean actividades organizadas para verano. O sea, nosotros consideramos que los cursos son necesarios, que toda la formación que se dé a la juventud y a cualquier edad es estupenda, pero no consideramos que sea una actividad para verano. Y les recuerdo que estamos finalizando el mes de mayo y que nos alerta que no haya ninguna actividad planeada para este periodo estival. Bueno, lo que te contesto igual que le contesté a María Jesús. Lo que te quiero decir es que lo estamos planteando, que todavía no tenemos nada cerrado, está claro. Pero bueno, lo que es tema de curso y eso no lo vamos a dejar, porque ya termina el periodo de escolar, empieza el periodo de verano y ahí no vamos a plantear cursos al respecto. Habrá que plantear otras medidas. Claro, lo mismo no me he explicado. Yo no le digo que dude que lo estén planteando. Simplemente le traslado mi preocupación, porque a un mes de que empiece, bueno, a menos de un mes de que se termine el colegio, que no haya planteado todavía, no hayan cerrado en torno a este tema, pues la verdad es que nos preocupa. ha dicho usted que la plaza de los Nueve Caños, que se está desentando, ¿va a tener horario de apertura y de cierre o va a estar abierta? La plazoletita que se está desentando allí en... Seguramente... Hemos estado hablando del departamento, que la misma persona que abre el acceso al Parque Rafael Alberti se encargaría en abrir y cerrar esa zona. Gracias. Y mi eterna pregunta, la pantalla del Francisco Fatou, que se iba a encargar seguro, que había un seguro, la pantalla de Francisco Fatou, que había un seguro que se podía encargar. Pero no lo cubre. Pues si la solución es fácil, como le comentaron a su compañera, pongamos de nuestra parte, ¿no? Que no es cara y por lo visto solo hay que tensar o destensar lo que es la pantalla. ¿Vale? Y quería poner en información, no sé si lo sabéis, vamos, fui presente, me tocó a mí pasarlo, entre el Colegio Fernando Gavilán y la Plaza de Tierno Galván. O sea, terminando lo que es el colegio, ahí hay como un pequeño acopio de arena, o sea, de tierra y de piedra, porque tienen como un pequeño huerto. ¿Qué pasa? Que los críos están ahora ensayando por las tardes para los bailes de fin de curso, gracias. ¿Ustedes no podían imaginar la batalla campal de piedra que había entre el colegio Fernando Gavilán y los críos que habían en Tierno Galván? Yo lo entiendo como crío, yo no creo que tengan culpa de nada, ellos ven piedra y... Pero es que allí cualquiera que pasara, es que era una batalla campal de piedra. De hecho, yo he pasado esta mañana y en el sillón que hay justo debajo de la valla blanca que delimita la plazoleta con el colegio, es que hay unas piedras de tamaño considerable en el mismo sillón, que yo no sé si la persona de limpieza que ha pasado por allí no habrá podido ni retirarla. Lo digo para que lo tengáis en conocimiento, porque no ocurre ninguna... No, o sea, no solo me ha pasado a mí, sino que cuando me pasó a mí, había vecinos pasando y me dijeron: Trini, esto pasa todas las tardes. Lo digo para que tengáis conocimiento de ello antes de que pase ningún altercado más. Entre el al final del colegio, donde termina la pista, hay como un pequeño huertecito y tienen como un pequeño acopio de tierra de haber retirado y tiene piedra. Es que era una batalla campal entre los críos y... No. Lo digo simplemente para poner información, porque la parte del colegio es del colegio, pero la plazoleta ya no es del colegio y estaban entre ambos. De eso, las piedras las podéis ver tranquilamente en el sillón que hay justo debajo de la baranda. Por mi parte, nada más. Buenas noches.